yo quiero la calma. Tú bien sabes que nada soy sin ti, que tú vives junto a mí, que te espero siempre aquí. Espero siempre aquí. Ay, mi amor.